History plays the first time as tragedy, the second as farce. Ahí está. Bueno, sí, decíamos, bienvenidos a una nueva edición de Tragedia y Farsa. Bienvenido, sí. Juan Pablo. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, sí, a esta nueva emisión de Tragedia y Farsa, un segundo especial de Rumania, ¿no? Esta vez nos convoca. Volvemos a nuestra sede central, a los cuarteles. Sí, sí, sí. Obviamente no podemos dar cuenta de su paradero, pero los cuarteles oficiales de Corea del Norte acá en Argentina, para, bueno, transmitir nuevamente el mensaje liberador de la revolución. Exactamente. Tenemos, bueno, ya lo dijiste, hoy tenemos la segunda parte del especial Rumania. Tenemos, yo lo quiero decir ahora porque me acordé y sí, después no me voy a acordar de vuelta. Hay como una pequeña agenda, no sé si vos pudiste leer algo. Ah, lo del Inca Doc. El Inca Doc. Exactamente. No, la verdad que no. No me acuerdo. Bueno, vi que estaban dando esta cuento chino clasista y combativo, un título fantástico. Pues aparte es como todo un enjambre de referencias, ¿no? Sí. La corriente clasista y combativa, que de paso es como el brazo piquetero del PCR, que es el partido maoísta oficial, claro, en Argentina, ¿no? Tiene el franchising del maoísmo. Pero no, igual después leí la sinopsis y no, ya pensé que iba a ser así un día en la vida, ¿no? De un maoísta argentino, pero no, es de un tipo que atiende así como una sala de, una salita de primeros auxilios, algo así, que es como un ferviente militante, no necesariamente del PCR, pero bueno, y así muestra todas sus peripecias en el camino de la revolución y de curar gente, de paso, ¿no? Pero acá en Argentina. Acá en Argentina. Ah, sí, bueno, pero igual puede ser interesante. Sí, sí, no, seguro. ¿Esto va a ser en San Martín? A ver, no, si no me equivoco, y si mal no leí las gacetillas, que tampoco eran muy claras, me parece que el tongo es así. El Inca, a falta de salas o a falta de tongos, como que le alquila una sala, le alquila un ciclo al Arteplex de Belgrano. Ajá. No entendí muy bien cómo viene la mano, pero sí, es en el Arteplex de Belgrano, pero lo que no sé es si tienen una salita aparte, o si tienen, alquilan como un día, no sé, el jueves es el día de, el viernes, ponerle, es el día del Inca Doc, y todos, claro, los viernes hay documentales auspiciados por el Inca. Calculo que será una salita en realidad, no creo que... Sí, creo que sí, porque sí. Daban la cifra de espectadores que entraban y algo así, o sea, puede ser. Tiene así como un... Sí, que se le hayan alquilado el cuartito, ¿no? Claro, de fondo. Para hacerse unos mangos también. Exactamente. El Arteplex. Pero bueno, entonces vamos, después, si nos acordamos, vamos a estar colgando la información. Sí, igual estrenaban con algo que no era muy Tragedia y Farsa. O sea, esta cuento chino clasista y combativo figura en el afiche que se ve en la calle, pero no en la gacetilla, así que supongo que será algo a venir, ¿no? Y en los otros Inca no se proyectan estos... No, es medio raro, ¿no? Porque ya incluso el Inca tiene dos... Bueno, tiene dos... está para eso, ¿no? Tiene dos multisalas, incluso, ¿no? El Gomón, sí, tiene más de una, y el Tita, si no me equivoco, también. Y ahora está abriendo otro, en Constitución. Ah, ahí está, el kilómetro cero, sí es. Sí. No, sí, el kilómetro cero es el Gomón, perdón. Sí, el de Constitución, así que bueno, no sé, por eso decimos. Bueno, estaremos atentos a cualquier otra información para comunicarla. Y bueno, no sé qué otra información de rigor. No, bueno, que tenemos un chat, que es Tragedia y Farsa. Perdón, unaradio.com.ar/chat. Tenemos un blog, que es tragediafarsa.wordpress.com. Sí, estamos casi reestrenando un poco la consola, así que si nos pueden decir si la persona que está escuchando, si se escucha bien o se escucha mal. Está escuchando mi amigo Edgardo por primera vez, esperemos que se quede, ¿no? Y bueno, que lo comenzamos y que siga. Sí, que siga el curso. El curso que vamos a dar después sobre cómo escuchar Tragedia y Farsa. Y bueno, ahora vamos. Bueno, está el blog también, ¿no? Tenemos un blog que se actualiza de a poquito, pero se actualiza. Es tragedifarsa.blogspot. No, .wordpress. Nos cambiamos, nos cambiamos. Tragedifarsa.wordpress.com. Y tenemos un mail, por último, es tragedifarsa.gmail.com. Y bueno, dado estos anuncios de en rigor, cualquiera de estas vías de comunicación nos pueden hacer sugerencias, comentarios. Y de hecho, nos pueden sugerir películas, como nos ha pasado. Sí. Y hemos hecho caso de esas sugerencias para ver que somos horizontalistas, ¿no? Al final de cuentas, también escuchamos. Escuchamos y después devolvemos, ¿no?, la visión correcta sobre las resoluciones finales. Exactamente. Respecto a cada cuestión, pero sí, los escuchamos y hoy vamos a hablar de una película que fue sugerida, ¿no? California Dreaming, de un director ya fallecido. Pero no hablemos ya de muertes, sino que ahora vamos a escuchar una canción, ¿no? Así es. Vamos con, ¿qué es lo primero? Call and Response, si no me equivoco. Call and Response. Call and Response, sí. Sí, hice una búsqueda. Me retraté al 2000. No, y la otra, y el otro, después hay un tema de Isler Set que también es de me lo había grabado. Pero bueno, las dos daban la casualidad que los dos hablaban de California y qué mejor que, ¿no? Para hablar de una película que se llama California Dreaming. Y primero, sin pasar California Dreaming, ¿no? Sin obviamente. Pasar California Dreaming. Primero, Call and Response con California Floating Space. Así que bueno, vamos con eso. Thank you. you're floating in space. Bueno, pasado así entonces Call and Response con California Floating Space. Así que bueno, no nos queda otra, digamos, que adentrarnos en el sí, mundo. No es un problema tampoco. No, para nada es lo no, que nos para trae. Decir no nos queda otra. Es lo que nos trae acá. Yo quiero saber, antes de empezar, sí. ¿Las viste con tu romana? ¿Ya las había visto? ¿Le bajó el pulgar? Bucarest 208, que en realidad es Fos, The Night Fos, o algo sí. así. En realidad las dos las había visto, pero cuando empecé a ver Bucarest 208 se enganchó, estaba haciendo otra cosa y se enganchó y la volvió a ver. Bueno, yo ya la había visto hace sí, yo tiempo. También. Dije, bueno, la voy a poner para refrescar la memoria y terminé viendo, te diría, la mitad. Muy disfrutable sí, la película. Sí, ¿no? Totalmente. Incluso yo tenía el recuerdo que la primera mitad hasta que empieza el programa era como medio aburrido. Sí. Y ahora que la vi, no, me resultó también divertido y a mí no ameno. Tanto, a mí no tanto, pero es como que, bueno, tiene su gustito, digamos, ¿no? Le da... Son personajes muy gancheros, son muy encantadores, ¿no? El profesor borracho y el viejo este que se disfraza de Papá Noel, son gente más, qué sé yo, quizás ahora que uno se acuerda porque ya los vio y ya vio la película, incluso al profesor lo vio en California Dreaming haciendo de alcalde. Ya el acercamiento es distinto, pero sí, creo que la disfruté más ahora que cuando la vi originalmente. Pasa como con el yugoslavo de cómo fui sistemáticamente arruinado por idiotas sí. y otros grandes éxitos, ¿no? Que uno le toma cariño y ya sí. Es como de la familia. Estamos generando como un propio Star System, ¿no? De tragedia y farsa, aunque no nos acordamos los nombres, no lo sabemos, pero bueno, está el gordo de toda la película yugoslavas, el de barba y ahora sí, este. Sí. Y hay varios que se repiten. También está el conductor de televisión, también está en California Dreaming haciendo un papel menor, que es el de secretario de transporte, no sé qué, que va encargado a apretar un poco. No me di cuenta. Sí, sí. Y qué bueno, es lo normal, ¿no? También. Bueno, y de California Dreaming, por ejemplo, ¿qué te decía? No, le gustó mucho las dos. Ah, mira, sí. Creo que más Bucarest 208, pero la otra le gustó mucho. Ah, ¿hubo algo que vio que a uno desde acá se le pueda pasar? Hizo algunos comentarios. No sé, si querés los voy tirando a medida que vamos comentando la película, bueno, pero que sí. Si no va a quedar un poco descolgado. No, me parece perfecto. Bueno, ¿por cuál te parece empezar? Y arranquemos por California Dreaming, bueno, si te parece. Película de Christian Nemescu, que falleció en un accidente de auto a poco de terminar la película, ¿no? Sí, muy joven, era su primera película, tenía 27, 28 años. Y sí, creo que no llegó a terminar de montarla, de hecho. Claro, terminó de filmar, digamos, pero la postproducción no... Claro, no pudo corrió, hacer. Se hizo. Y eso juega como un rol bastante importante en la película, porque la... digamos, para no sacrificar su visión, entre comillas, el equipo de Mescu, que decidió seguir con la película, es como que decidió no hacer ningún tipo de edición y, bueno, mandar las 2 horas y media de filmación que se habían hecho sin recortar nada, porque no sabrían si estaban siendo fieles a la visión de Mescu o no, ¿no? Toda esta filmación de más... quedó todo ahí a la parrilla. Sí. De todas maneras, si bien a mí no es una película que me haya encantado particularmente, creo que se llevan muy bien las 2 horas y media. Yo no las... Sí, no, hemos sufrido más películas más cortas. Sí, sí, totalmente. Son 2 horas y media. Son 2 horas y media, sí, pero... Sí, ahora que lo es una historia amena, o sea, hay como mucho, además de una historia como... una historia bastante coral, ¿no? Están las historias de amor por un lado y el tire afloje que da lugar al centro de la película. Bueno, hay muchas cosas y en general tiene un ritmo bastante entretenido. Y una cosa que sí puedo comentar ahora y que comenté con mi rumana personal hace unos minutos es que realmente son los balcánicos. Hay cosas muy argentinas, ¿no? Especialmente en California Dreaming. Sí. Pero la forma, el comportamiento de algunas personas, ¿no? unas cosas muy patéticas, algún histrionismo exagerado y esas reacciones como medio en grupo, en masa, y como muy a los gritos, ¿no? Y muy, no sé, como estridentes, son muy argentinas, ¿no? Uh-huh. Digamos que son argentinas vía Italia, ¿no? Como una cosa así. Claro, hay sí. Hay un nexo en común, sí. Claro, sí, totalmente. Y, sí, yo le decía eso, que me parecía que, al menos, no sé, acá en Buenos Aires, somos más italianos que españoles. Yo, de hecho, veía estas escenas que están los rumanos tipo en camiseta, así, me parecía como que, bueno, uno podría ahí confraternizarlo, ¿no? Pancho, y ella, ¿no?, me daba la razón y incluso me decía que sí, que cuando estuvo en España un poco extrañaba, por ejemplo, que la gente hiciera sonar las bocinas en las calles, o que se peleara, o que hubiera gritos, o qué sé yo, y que acá es como que lo volvió a vivir de alguna manera. Y sí, pero el otro día, yo ayer estaba caminando medio por la zona de Tribunales y había un quilombo porque no sé qué. Que mía estaba haciendo la policía metropolitana, hay un quilombo de tránsito total y los autos tenían que dar unas vueltas rarísimas, hacían un despelote, la gente estaba enojada, pero al mismo tiempo hacía muchos chistes. Y eso no sé si pasa en muchos otros lugares, ¿no? Que está como demasiado violenta, quizás, para lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo como muy expresiva, ¿no? Y creo que no solo en las películas rumanas, sino en las yugolavas que hemos visto, hay algún tipo de personalidades o características medio en común que quizás con una película francesa, no sé, inglesa. Tanto, ¿eh? Sí, yo me sentí más cómodo, digamos, con las rumanas. ¿Sí? Sí. Pero las películas yugolavas tienen un alto grado de histrionismo y grotesco. De grotesco, sí, pero no tienen. No son tan cálidos, digamos. Puede ser. Me parece. Sí, puede ser. Lo sufren un poco más. Más. Bueno, ella, Andrea, mi rumana, me decía que los rumanos no vivían las cosas tanto como los griegos, que también son medio bastante expresivos, pero de una manera medio trágica, ¿no? Justamente claro, medio sí, dramática. Sí. No, me parece que. En las rumanas está siempre con esta cosa de la tragicomedia, ¿no? Bueno, encontrarle de última una beta. Y lo que las yugoslavas no lo tenían. ¿No? Puede ser. Bueno, pero dijimos, hablemos de la película. Hablemos de California Dreaming. Película. Rumana. Rumana, sí, no. ¿Qué querías decir? Quería ingresar en el argumento. Ah, sí. Es una película basada en algo que sucedió. Al menos eso me dijo Andrea. Sí, yo creo haberlo leído. Sí. Que obviamente que bueno, hay sobre todo toda la cuestión romántica, ¿no? Todas las historias, las subhistorias que la acompañan son ficciones. Pero sí, efectivamente, en algún pueblo, no en ese, en otro pueblo pequeño de Rumania, pasaba un tren cargamento de la OTAN. Exactamente, con destino a Serbia, exactamente, con pertrechos militares y una pequeña guardia, guarnición militar adentro. Y el tren este se detiene, una parada de rutina en este pueblo olvidado en medio de Rumania. Que eso, después te lo iba a comentar. Me llamaba la atención que estas películas que estuvimos viendo de Rumania siempre son, en ninguna en Bucarest, uh-huh, digamos, ¿no? Siempre sí, son en las afueras, como da esta sensación de federalismo romano. Sí. No, me parece sí, bien, no, me parece como saludable, ¿no? Sí, bueno, de hecho las películas de Porun Boyu transcurren en su ciudad natal, que es Vaslui, en la región de Moldavia, de la Moldavia rumana. Uh-huh. Y sí, son. Y la otra que vimos también, la que comentamos la semana pasada de cómo celebró el fin del mundo también, sí, no era en Bucarest. Y la mayoría de los cuentos de la época de oro, también, si no me equivoco, son o en capitales de provincia o directamente en pueblitos, en pueblos de Rumania rural. Sí, es verdad. Bueno. No, me parece. Bueno, decíamos que el tren este se detiene en este pueblo interior de Rumania. Y no se sabe bien por qué, de hecho nunca se dice por qué, pues, hay, lo dejan como abierto a la interpretación, ¿no? El jefe de la estación se le ocurre ponerse en burócrata forro, ¿no? Y pedirle papeles, los papeles de la aduana, a este tren y a su cargamento. Cuando el tren este venía con un salvoconducto de palabra, ¿no? Con una orden verbal emitida desde las altas esferas del gobierno rumano, de que lo dejen pasar sin hacer preguntas, sin hacer cuestiones y sin miramientos. Bueno, y el tipo este es como que se emperra y dice, no, acá la ley es la ley, y ustedes necesitan la ley dice que ustedes necesitan papeles, que yo los puedo chequear y que si ustedes no los tienen, yo los puedo frenar. Así que bueno, los estoy frenando porque no tienen papeles. Sí. Dice, usted, americano, se piensa que porque está acá en Rumania, en el tercer mundo, puede hacer lo que quiera, pero no, esto no es así. Acá hay leyes y usted la tiene que respetar. Sí. De hecho, bueno, sí, ahí empieza, ¿no? El calvario. Calvario, sí, del capitán Jones. Y es un poco el eje de la película. Es algo que se termina resolviendo recién al final, después de las 2 horas y media. Y claro, vemos entre tanto al Capitán Jones tratando de... Primero, muy por supuesto, muy sorprendido y muy desconcertado, ¿no? Por no poder ejercer su autoridad plena en un país periférico. Un país bananero, claro. Sí, exactamente. Un país ovejero, no sé cómo decirlo. Y bueno, intenta... Pasa por todas las estrategias, por todos, ¿no?, los canales, ¿no? Sí. Desde la amenaza física, el soborno, la confraternización. Y dentro mismo de este pequeño batallón, o como se le quiera llamar, hay como una especie de subjefe, ¿no? un tipo joven, sí. Un sargento, que vendría a ser como, vendría a ponerle un poco el policía bueno, ¿no? Claro, el otro es como más una especie de tejano loco, republicano, que está contenido porque, bueno, se lo piden expresamente, ¿no? Bueno, esto hay que resolverlo por la vía diplomática, ¿no? Es algo que repite constantemente el sargento. Y el capitán a un momento pregunta, pero ¿no podemos simplemente cagarlos al tiro? Usted que le dice, sí, pero ¿qué me estás diciendo? ¿No puedo sacar la ametralladora y tirar por la ventana? Bueno, y tenemos, mientras tanto, entonces, en los 5 días que dura la parada, hasta que aparecen milagrosamente los papeles, tenemos, bueno, la vida de esta gente que algo tiene que hacer en este pueblo, ¿no? Y mientras tanto van apareciendo como los personajes del pueblo que ven en este tren parado como una oportunidad, ¿no? De salir de esa mediocridad o de esa pobreza, ¿no? Y está la figura del alcalde, que luego en Bucarest 2008 es el profesor borracho. Este alcalde muy patético, ¿no? Que habla un inglés muy precario, que trata de confraternizar de una manera muy grotesca, esperando, y estúpida. Sí, aparte es como muy, muy ingenuo, ¿no? Porque espera que... Dice, bueno, si les caemos bien van a llover inversiones a este pueblo, puede ser una oportunidad de negocios. Entonces organiza, por ejemplo, este baile en honor de los invitados, que está, yo no sé si te diste cuenta, hay como una serie de retratos pintados de los grandes íconos norteamericanos, y por ahí está Kennedy, Franklin, Washington y Terminator. Schwarzenegger, sí, en su caracterización de Terminator. Sí, es muy bueno. Y claro, bueno, el alcalde este no se preocupa demasiado por las razones por las cuales este batallón está pasando por Rumania, qué es lo que va a hacer, ni siquiera las razones de por qué está varado allí, sino simplemente... O ni siquiera por qué está Rumania, ¿no? Envuelta. Sí. Yo leía los comentarios de IMDb, que siempre dan... No, aunque sea para ver... Porque generalmente ponen en las películas rumanas lo que comentan son rumanos, ¿no? Entonces sí. Para saber un poco, a ver. ¿Qué te estaba diciendo? Comentarios de usuarios rumanos en IMDb. Sí, pero no, ya vamos a ver. Bueno, la cuestión entonces está este alcalde que ve esta oportunidad, trata de confraternizar, de abrazarlo al militar este, hacer muchas fiestas, hacer una fiesta de aniversario, a pesar de que ya la habían hecho, la vuelven a hacer simplemente para homenajear y para congraciarse con los estadounidenses, les trae unos gatos, unas minas, los lleva a una especie de cabaret donde hay un show erótico con Drácula también, sí, que hace de presentador, por supuesto, solamente. Pero bueno, es como que trata de eso, de mostrarle el lado divertido y el lado cálido y amable de Kopalnitsa, o no me acuerdo cómo se llamaba, Kapalnitsa. Sí, Kopalnitsa, sí, creo que sí. Este lugar, ¿no? Y bueno, por otro lado está, como dijimos, esta figura de Doyaru o Doyoru. Sí, jefe de la estación, sí, exacto. Qué bueno, por lo que podemos saber con... Es un personaje, sí, como medio complejo, ¿no? Porque de repente sí, lo primero que se ve del tipo este es que vive, tiene como una changa que es... vaciar vagones, o sea, como cobrarse un diezmo de todo vagón que pase por la estación, de cada vagón de carga, como que bueno, él saca algo y descarga ahí, después revende, tiene su currito, pero que sin embargo no está bien claro por qué se la agarra, tiene así como un encono, bueno, al menos en un principio, no está claro, con el tren este de los americanos, porque si el plan es sacar algo de la carga, digamos, ya eso de movida es como que se pincha, porque bueno, es un material militar, está bien vigilado, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, mismo cuando intentan sobornarlo, ¿no? Darle $2,000 así en metálico, el tipo dice que No me compran. Sí. Como que tiene su orgullo. Sí, la película va dando pistas muy levemente durante su transcurso. Lo primero que vemos, aunque sin sospechar que puede tener algo que ver, se muestran imágenes de un edificio durante la Segunda Guerra Mundial siendo bombardeado, ¿no? Una familia que se escapa con un pequeño joven que... niño que también forma parte de esta escapatoria y bueno, y que después ve cómo sus padres se tienen que ir, no sabemos a dónde, pero se tienen que ir, lo dejan solo y diciéndole, bueno, los americanos ya van a llegar, así que sí, vos quédate tranquilo que todo va a estar bien, ¿no? Vamos viendo eso, que después nos damos cuenta, por los comentarios de su hija, que efectivamente ese joven, ese niño, era él. Este especie de jefe de la estación de tren, Doyaru. Y bueno, ahí empezamos a vislumbrar que tal vez ese capricho, sí, ese encono con los americanos tiene que ver con una decepción, ¿no? Bueno, él lo repite durante varios momentos de la película, que los estuvo esperando durante mucho tiempo y que recién vienen ahora para bombardear Serbia, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, él dice, ¿dónde estaban para salvarnos primero de los nazis, después de los comunistas, después de Ceausescu? Dice, vienen ahora, que bueno, ya no hay nada que salvar, digamos. Sí. Y después hay otra cosa que pasa así como desapercibida, que es cuando se, bueno, en esta estrategia de confraternización entre el militar y Doyaru, que se ponen a cocinar, ¿no? Le invita a cocinar Doyaru, y hacen como una carne picada con no sé qué. Y el americano le dice, qué bueno esto, ¿cómo lo hiciste? Dice, y es fácil, agarras la carne picada, no sé qué, la mezclas con no sé qué, y te queda como una especie de pasta, dice. Y así quedan los yugoslavos después de que ustedes los bombardean. Está como este recién. Sí. Bueno, en definitiva, contamos sí, más o menos la gran parte de la película, cosa que a Esteban no le gusta. Pero, o sea, son películas que yo calculo que la mayoría no vio. Sí. Entonces, comentarlas así muy de prepo, sin... Sí, no, seguro. Más o menos explicar personajes, las situaciones, creo que es importante. Hay otra cosa importante en la película que parece quizás medio superficial o algo como para adornar y hacerlo más ganchero para el público joven, que es toda esta obsesión que tienen las jóvenes rumanas con los soldados y querer engancharse a uno, ¿no? Pero que es una parte importante de la película, creo, ¿no? Como que este sueño porque vengan los americanos a salvarlos se mantiene o tiene como esta continuación, ¿no? Después de... No, y como que está presente en todo, digo, desde el alcalde... Claro, sí. Sí. El último es como... Sí, como que se espera todo el tiempo alguien que venga a hacerse cargo de ellos, ¿no? Y que los venga a socorrer. Y bueno, eso es algo que me comentaba Andrea, que efectivamente era así. En Rumania la gente estaba bastante esperanzada con que vinieran, fueran los americanos a socorrerlos, porque a dominarlos sí, directamente, sí. ¿No? Porque bueno, Rumania fue aliado a los nazis durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Ya sobre el final cambiaron de bando y los rusos empezaron a ocupar o a tener una mayor influencia. Y según lo que me cuenta Andrea, el trato de los rusos hacia los rumanos era muchísimo peor que el de los propios nazis contra los rumanos. Por lo que la gente incluso empezó a añorar y empezó a tener casi como próceres y como héroes a los gobiernos pro-nazis que estaban antes en Rumania, ¿no? Porque tenían esa comparación, como que los nazis solamente, bueno, se metían con los gitanos o, bueno, con cualquier tipo, por supuesto, de disidencia, pero los comunistas le pegaban a todos, digamos, y era un trato violento y humillante en general, ¿no? Y qué bueno que efectivamente mucha gente esperaba este arribo de los yanquis y que bueno, Rumania se convirtiera en un... que pasara al eje del bien, sí. Digamos, ¿no? Cosa que bueno, efectivamente nunca sucedió. Y bueno, y ahora es como que quizás la idea de la película es mostrar una vuelta a eso, ¿no? A esperar que vengan otros... otro poderoso, en este caso otra vez los americanos, a hacerse cargo, ¿no? Y a salvarlos. Sí, no, y incluso está como medio puesto en ridículo, ¿no? El final ese es como bastante evidente. No vamos a contar el final, pero bueno, con sí, el, aunque es importante, estaría bueno contarlo, sí. Pero para que no se nos quede. No, pero con la arenga esta del general, ¿no? Que después, bueno, queda ahí. Nada, que dice, bueno, tipo, animémonos y vayan. De ese estilo. Sí. No, y a mí después lo que me llamó la atención, me dio una. No sé si una grabada, pero. Como que está todo el tiempo esto de la comunicación, ¿no? Como. ¿Quién puede hablar con quién o cómo? ¿No? Todo el tiempo a través de sea con intérpretes o qué pasa con el lenguaje, ¿no? Este me acordaba de esta escena del baile que se le sienta la chica al lado del sargento y es como que no digamos, otros pudieron saltar la barrera del lenguaje y directamente estaban ahí bailando algunos soldados con las chicas del pueblo, pero ellos no y estaban ahí con una sensación como muy incómoda. Que sí, es como también uno entendía al otro y sí, es como una herramienta también de poder, ¿no? El lenguaje, porque el que logra apropiarse del lenguaje, que es el soldado rumano que hace de traductor, es un poco el que gana, ¿no? El que incluso se pone las ropas de los soldados norteamericanos, se hace pasar por uno, se levanta todas las chicas haciéndose pasar por Yankee, ¿no? Es como que él, el que domina el lenguaje del poderoso que arribó, sí. Es el que efectivamente puede ascender. No, y está lo de esta misma chica que dice en un momento, dice, ¿para qué mierda en la escuela nos enseñan ese castellano del orto? Dice, si lo que hay que aprender es inglés. Sí, es verdad. No le había prestado mucha atención, pero es cierto. No, incluso también está esto en esa misma escena del baile. Me gustó mucho, me pareció muy. Que, bueno, está primero el sargento tratando de hablarle en inglés a esta chica. Como, y le dice, tipo, ¿querés bailar? O sea, como frases casi universales, ¿no? Sí. Digamos. Que la chica lo único que atina a decirle es yes, a todo, ¿no? Sí. No importa si tenía que ver o no con la respuesta. Y que en un momento él le dice, bueno, decime cualquier cosa en rumano. como invirtiendo los roles, ¿no? Como, sí. Como para ponerse en los zapatos del otro, no sé si es la intención, pero queda eso en la escena, ¿no? Y la chica le dice, ¿querés que te diga cualquier cosa en rumano? Se queda con una expresión de que no entiendo nada. Sí. Qué complicado que es, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, cuando Doyaru discute con el Capitán Jones, Doyaru habla inglés, ¿no? Porque justamente porque los estuvo esperando mucho tiempo, así él lo explica también, que los estuvo esperando y fue aprendiendo el idioma. Pero cuando se enoja, cuando dice algo, algo efectivamente, digamos, polémico contra Estados Unidos, lo dice en rumano. No, muchas incluso cosas. Funciona como de vuelta, como una herramienta de poder, pero en este caso al revés, ¿no? Al hablarlo, al putearlo en rumano, digamos, lo deja fuera de esta puteada y es como. No te está integrando, ¿no? Es de hecho como no reconocerlo como un par, ¿no? Porque lo deja fuera de la comunicación. Uh-huh. Sí, totalmente. Claro, y depende de otro que. Lo deja, sí, está como indefenso. Uh-huh. Sí, bueno, hay otro. En un momento así más banal o más superficial, donde se muestra el poder del lenguaje, es cuando la hija esta de Doyaru se encuentra por primera vez fuera de la fiesta con el sargento y necesita de un traductor, que es un nerd que está enamorado de ella. Y al nerd le traduce todo lo que quiere, ¿no? Trata de armar la conversación según su conveniencia, ¿no? Sin atender realmente a lo que están diciendo. Pero bueno, en general me parece una muy buena película. Sí, está esto de que, bueno, no sabemos qué hubiese pasado edición de por medio. Sí, a mí alguna cosa que quizás no me pareció medio, a pesar de las 2 horas y media, como medio precipitado el final. Eso decían mucho, sí. Que hay un odio a Doyaru que aparece medio casi de la nada, me parece a mí. No hay un... Sí, porque de última no se entiende qué podía perder el resto del pueblo. Digamos. Sí, por eso, ¿no? Es como que muy fácilmente logra el Capitán Jones generar esta especie de trifulca y de tumulto entre los propios habitantes del pueblo, ¿no? Entre los pro-Doyaru y los anti-Doyaru, ¿no? Eso me pareció que quizás no... Si bien estaba bien la idea, creo que fue como muy forzado. Porque tenía la idea bien clara, ¿no? De que la estrategia que iba a vencer era la de enfrentar pobres contra pobres, ¿no? La vieja batalla, ¿no? Y de meter todo el verso de, bueno, venimos a enfrentar una tiranía, ¿no? Toda esa parte quizás medio alegórica de alguna manera. Estaba bastante bien esa idea, pero fue medio forzada. Quizás eso solamente me parece que va en contra de la fluidez de la película, de la coherencia de la película, pero en general una película que está muy bien pensada, no sé. Todo está ahí por algo, tiene en general una coherencia en las ideas, ¿no? Que va desde la historia principal, que es este problema con los papeles del tren, hasta las historias románticas, por decirlo de alguna manera, como que todo va hacia un mismo lugar, más o menos. Sí, creo de hecho, bueno, yo pensaba en esto, en cómo confluían la historia, digamos. El problema en sí, este problema bélico-burocrático, y las historias románticas, ¿no? Porque de última, los dos se trata de lo mismo, como que están depositando una esperanza en el otro que, la verdad, que no es así. Hay una razón instrumental de por medio. En uno es, bueno, termínenme el problema de los papeles y me voy, ¿no? Porque el general le dice, sí, juntos vamos a derrotar esta tiranía, y no importa, lo único que le importa al tipo es liquidar el tema de los papeles, el campamento e irse, de hecho pasa eso. Y en el otro también, ¿no? Está esta esperanza de que, no sé por qué, que los soldados se lleven a las chicas fuera del pueblo y a un futuro Hollywood, y bueno, una mansión de Los Ángeles, ¿no? Y no es así. Y es la historia de quizás lo que le pasa a las chicas estas es lo que le pasa a tantos países, ¿no? Pequeños países pro yankee, ¿no? De bueno, si colaboramos, si los seducimos, nos van a ayudar y vamos a salir de esto, ¿no? Pero bueno, lógicamente que para gran poder militar de Estados Unidos, es solamente un pequeño aliado más, necesario hasta cierto punto, sí. ¿No? Pero que no significa más que eso, ¿no? Un pequeñísimo amor de verano. Nada más. Bueno, así vamos a un tema. Vamos a un tema, aprovechemos, sí, que no Esteban no va a hacer el programa, así que relajamos a nuestras anchas. Vamos entonces, sí, con la Isla Verset y California. Pasaron los Isla Verset con California, banda de la que después no se supo más nada. No, realmente... creo que es del último disco, de cómo aprendí a escribir para atrás. Sí. Y sí, después no... Tampoco le... Creo que Amy Linton, que era la creadora, la artífice de Isla Verset, no sé si llegó a ser... Al menos Wikipedia no me ha informado lo contrario, pero parece que no hizo nada más. En fin. Last Match es un gran disco. Yo lo sigo escuchando. Lo sigo escuchando 10 años después y no envejece. Yo lo agarré hace no mucho y... No, es un gran disco. Tuve la misma reacción que al principio. Así que bueno, nos queda una película para este especial. Es la archi famosa y archi conocida, Bucarest 1208, que ganó las dos. Tiene la casualidad que estas dos películas, California Dreaming y Bucarest 1208, ganaron un premio el mismo año en Cannes. Ah. Una ganó, no sé, mejor película o algo así, El Oso de Lata. La otra peor película. Y la otra ganó la sección Futuros Talentos, esa, claro. Una cierta mirada. Sí. Bueno, eso. Ah, mira vos. Bueno, dando cuenta, ¿no? Del boom del cine romano. Del poderío del cine romano, exactamente. Sí. Que bueno, es más allá de que uno lo pueda decir un poco más o menos burlonamente, es así, ¿no? Realmente aparecieron muchas películas en esta última parte de la década y que muchas ganaron importantes premios internacionales. Sí. Y cosa rara, ¿no? Porque, bueno, con Yugoslavia tenemos como una cierta historia, ¿no? Pero en Checoslovaquia también. Checoslovaquia hizo como el recorrido inverso, ¿no? Ahora nadie. Sí. No hay nada. Un pasado glorioso, ¿no? Y un presente muy pobre. Sí. Pero de Rumania, de hecho, nosotros quisimos buscar películas de la época dorada. De la época de oro y no. No, hay algunas ahí en una de nuestras páginas de cabecera, que es Foreign. Sí. Desde L. Pero no, hay de un director que aparece muy recurrentemente y que, bueno, Andrea me dijo que era muy malo, pero bueno, no sé, hay que ver, quizás era muy pro régimen y quizás por eso le parece malo a Andrea, pero para mí y para vos y para todos los que formamos parte de esta embajada de Corea del Norte, supongo que nos va a gustar, o no sé. Bueno, la cuestión es que sí, que es ahora, ni siquiera en la década de los 90, me parece. Había algunos directores, bueno, de hecho, en el próximo especial probablemente hablemos de Balanza, que es una película del 90 y pico. ¿Cuál es Balanza? Otro día te explico. Pero es indudablemente ahora que está alcanzando un reconocimiento mundial, ¿no? Y bueno, de hecho en el último festival vimos un par, vimos The Happiest Girl in the World. Sí. Bueno, vimos la segunda de Por un Boyu. Sí, Policía de Objetivo, exactamente. Que está llegando a la pantalla grande. Que está en las mejores salas. Exactamente. Sí, a mí no me gustó tanto, la verdad. Policía de Objetivo me decepcionó un poquitito. Y viendo hoy Bucarest 208, como que veo todavía más la diferencia entre las dos. Bucarest me gustó más todavía ahora que la vi. Y el recuerdo de Policía Adjetivo que yo tengo no es muy bueno. Acá Bucarest 208 tiene mucha personalidad la película. Los personajes son muy únicos, pero sin ser una cosa muy absurda o grotesca o ridícula. Son entrañables y al mismo tiempo son verosímiles y... Bueno, después ya vamos a estar hablando, ¿no? Pero en Policía Adjetivo me parece todo más indie trillado, ¿no? Una apuesta expresiva quizás más conservadora incluso, ¿no? Sí, yo había leído una entrevista al director que hablaba que él, bueno, con Policía Adjetivo había querido hacer una especie de mayéutica, ¿no? De apostar a la mayéutica, de esto del diálogo y llegar a la verdad por medio del diálogo y del... Sí. De una serie de concatenaciones lógicas, ¿no? Y me acordaba de esto que contabas vos, de estos diálogos interminables entre el jefe de policía y el detective, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ¿qué? ¿Pero qué es la justicia? Y la justicia es tal cosa, ¿y pero qué es tal cosa? ¿No? Sí. No, tiene momentos muy buenos donde todavía se nota el toque Por un Boyu, ¿no? De mostrar algo de una manera muy contundente, al mismo tiempo absurda y humorística. Y que sí, que está... Tiene esos momentos, ¿no? Pero bueno, también tiene mucho de mostrar lo gris del personaje, lo rutinario, ¿no? Con planos fijos larguísimos del tipo esperando en la oficina, con los ruidos de la cotidianeidad de fondo, ¿no? Esas cosas que son medio trilladas del cine indie, ¿no? Del tipo esperando en la oficina mientras la oficinista habla de boludeces o se escucha en la tele cualquier pelotudez que no tiene nada que ver, ¿no? Cosas que no estaban mal, pero viendo hoy Bucarest 208 como que percibí más todavía esa originalidad y esa creatividad efervescente de esta película. Policía Adjetivo no lo tiene para mí. Pero bueno, igual yo la vería. Creo que es una película que vale la pena verse. Pero bueno, hablemos de Bucarest. Hablemos de Bucarest, que en el idioma original es algo así como... Fue o no fue. Fue o no fue, exactamente. Como fue de primera, hacía un jueguito antes de cada publicidad. Te mostraba una jugada, el remate, y se congelaba antes de llegar a una posición definitoria, ¿no? Te decían, ¿fue o no fue? Y vos en la publicidad jugabas con tu familia, si ha sido gol o se ha ido afuera, ¿no? Da todo de color. Sí, sí, sí, no, una apuesta hacia el futuro. En este caso sí, es hacia el pasado. Revés, una apuesta hacia el pasado, ¿no? Tratar de dilucidar un hecho histórico. Esto que pasa con los acontecimientos, ¿no? Son post facto, una vez se trata de dilucidar de qué se trató. Sí, sí. Y bueno, lo que tenemos en la película son básicamente tres personajes, son los que llevan sobre sus espaldas la historia, y la primera mitad los vemos preparándose para este programa de televisión que va a ser un especial a 16 años de la Revolución Rumana, a ver si, bueno, qué fue lo que pasó y si en la ciudad de Vaslui hubo efectivamente una revolución o simplemente se colgaron todos de... Sí, sí, sí. Se subieron al carro de la victoria una vez que ya Ceausescu se había tomado el helicóptero, ¿no? Y bueno, está este viejito muy simpático, entrañable, que vive ahí muy humildemente en una casita con un televisor que anda muy mal y que lo tienen ahí medio... lo usan un poco de Santa Claus. Eso es algo que me olvidé de preguntarle a Andrea de... porque en algún momento lo dicen en la película, pero no confío mucho en la traducción. Decían que le decían de otra manera durante el comunismo, ¿no? Que le decían padre escarcha, una cosa así, medio rara. Pero bueno, por lo que veo, efectivamente existía Santa Claus durante el comunismo, lo cual también me llamó la atención. Bueno, pero con un poco de... un poco de maquillaje, de última es un tipo rojo. Me claro, parecido a Marx. Un tipo rojo de barba que reparte la riqueza, ¿no? Sí. Distribuye, socializa los bienes. Hay que apropiarse de algunos símbolos que puedan ser útiles, por supuesto. Claro, sí. Aparte no se puede hacer una ruptura completa con el pasado. A veces, de vuelta, hay que maquillarlo un poco y bueno, y sale. Sí, sí. Y bueno, este viejito lo vuelven a utilizar o le vuelven a pedir que haga de Papá Noel para los niños, ¿no? Después de 10 años. Por otro lado está este profesor que tiene muchos problemas con la bebida y una señora que lo tiene medio cortito, que bueno, está un poco harta de sus problemas con el alcohol y que él le pide que traiga el sueldo como corresponde, ¿no? El sueldo entero, que no se lo gaste en bebida. Y hay una escena que está muy buena y es muy rara, que el tipo después de cobrar en la escuela... se encuentra con una fila de acreedores que tiene. Que la realidad que... es gente que está esperando también para cobrar su sueldo. Ah. Pero cuando ve que le devuelve plata a uno, que es el que lo lleva a cobrar, de hecho le dice, bueno, anda a cobrar y cobrá ya y devolveme ya, porque yo me tengo que ir de vacaciones, no sé qué. Cuando ven que le paga a este, esa misma fila, es como que va dando un pasito al costado para cobrar también lo que debe. Claro, se arma una... profesor. Una doble fila. Y bueno, este profesor que va a dar clase, en realidad va a tomar un recuperatorio también a la escuela, sí. Pero que no tiene ningún interés, ninguna gana, y de hecho le pide a los alumnos, le pregunta qué es lo que saben, y les toma sobre eso, sobre la Revolución Francesa. Y bueno, y también está la estrella del programa, el conductor, que bueno, está... preparando o tratando de convencer a los invitados. También es como el dueño del canal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, es el dueño del canal. Y que bueno, al final termina invitando a este viejito pobre que no tenía ningún motivo para estar de invitado. Pero bueno, ahí esa es la primera mitad de la película, donde quizás lo que vemos es como la introducción, ¿no? Sí. De este personaje, como para darle un... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y después vemos el programa, lógicamente, en donde se pregunta, ¿fue o no fue la revolución? Y el profesor Manescu, que va a ser casi el único entrevistado en el programa, que va a decir que sí, que hubo una revolución y que la protagonizó él. ¿Qué le empezó? Sí, que habían estado durante toda la noche con unos compañeros, profesores ya fallecidos, que no pueden dar su testimonio, y uno en Canadá. Que bueno, que habían estado escuchando la radio libre de Europa y que al enterarse de los acontecimientos en Timișoara, habían ido también a protestar a la plaza del pueblo a partir de las 11 de la mañana. Antes habían ido a cobrar. Sí. venía a cobrar el sueldo de maestro, pero después sí, fueron sí. A la plaza. Es muy buena la parte que el conductor del programa dice, bueno, pero ¿qué decían? ¿Y qué vamos a decir? Abajo Ceausescu, abajo el comunismo. Bueno, cuestión que ahí se arma un debate, en principio porque para el conductor del programa es importante saber a qué hora estuvieron o a partir de qué hora se empezó a juntar la gente, porque supuestamente a las 12.08 es el momento que Ceausescu se va en helicóptero, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. Entonces la hipótesis es, bueno, si había gente antes de las 12.08 en la plaza de este pueblo, quiere decir que sí, bueno, la gente tomó parte de esa revolución, de esa revuelta, por llamarlo de alguna forma. Pero si se empezaron a juntar después de las 12.08, lo único que estaban haciendo era festejar el hecho consumado. Claro, claro. Pero sin que hubiera antes una expresa revolución o rebelión frente al poder. Y bueno, según este profesor... Recordemos igual lo que comentábamos el otro día fuera del aire de cómo es el hecho de la caída de Ceausescu, porque es como bastante particular, ¿no? Se ve algo en cómo celebré, cómo pasé el fin del mundo, ¿no? Que hay como filmaciones de época, que es como muy particular, porque es un acto, en principio, pro Ceausescu, ¿no? Me contó Andrea, se hacía todos los años. Y bueno, iba mucha gente por el chori. o iban medio obligados, como una cosa, como una invitación así, medio poco amable, ¿no? Y bueno, sí, en esta manifestación que se hacía como todos los años, se hizo creo que unos días después de que empezara toda esta revuelta en Timisoara, rebelión. Sí. Y recordemos, dato importante, Rumania es el último país del bloque soviético en cambiar de régimen, digamos. A esta altura, 22 de diciembre del 89... ya absolutamente todos los demás países ya estaban en vías de cambio hacia un capitalismo pujante. Todos, Bulgaria, Hungría, Polonia, el que se te ocurra. Rumania era algo así como el último bastión de la cortina de hierro. Sí, sí. Y bueno, en fin, como vimos en la anterior película, Ceausescu, que hasta ese momento tenía una idea de que estaba todo más o menos tranquilo. Sí, con un poco de muñeca se podía... Sí, que se podía calmar las cosas ahí en Timisoara y que, bueno, la gente no iba a reaccionar. Pero en ese discurso, en ese evento, en esa situación, empezó a dar cuenta de que no, que las cosas se le empezaban a ir de las manos y la gente empezó a abuchear, ¿no? Como dijimos la semana pasada, empezó a abuchear a Ceausescu. Y que él no lo podía creer y solamente atinaba a decir ¡Halo! ¡Halo! Como ¡Eh! ¡Eh! Y Elena Ceausescu, mientras le decía ¡Pero hablales! ¡Hablales! Según cuenta la leyenda, ¿no? Sí. Bueno, de vuelta esto se veía ahí como un final un poco medio como patético, ¿no? Porque es como este tipo que no puede que era bastante de la ruesco Ceausescu, por lo que se ve, ¿no? Era un tipo medio... La esposa, no sé, la esposa era una científica, era una persona de mano dura, de mano muy dura, una persona que parecía un poco más centrada. Pero Ceausescu, al parecer, no tenía mucha idea de lo que efectivamente estaba pasando, y bueno, de hecho, termina yéndose en helicóptero, como de la Rúa, ¿no? Y bueno, la cuestión es que lo que me llama la atención es que fue una transición bastante sangrienta la de Rumania, que incluyó, bueno, no solamente el enjuiciamiento y la ejecución de... Bueno, decíamos que fue la única de los países del bloque soviético, el único que, bueno, exceptuando la Unión Soviética, el único que hace el pasaje al capitalismo, golpe militar mediante. El resto, más o menos, transitó por vías civiles. Sí. Más o menos friccionada, lo que quieras, pero acá fue el ejército el que intervino, el que depuso a Ceausescu, el que le hizo un juicio sumarísimo y, uh-huh. y el que finalmente lo ejecutó. Sí. Y bueno, otra cosa que me comentaba mi amiga es que efectivamente ahí es muy común este tipo de programas de debate en Rumania, especialmente cuando se acerca a estas fechas, ¿no? Porque efectivamente está como todo muy muy misterioso y muy enigmático respecto a qué fue lo que pasó, si efectivamente todas las muertes que se produjeron fueron a causa de la última resistencia del aparato represivo de Ceausescu, o si fueron otras cosas. Desde a poco se empieza a... Bueno, de hecho está esto que comentábamos la otra vez, no sé si al aire o no, que... ¿cómo es? Iliescu. Iliescu, sí. El dual de Romano, para seguir con las analogías, tiene en su haber también unas cuantas muertes es que, durante sí. la represión. Y una vez asumido, digamos, para calmar la situación, ¿no? Era... Sí, es algo que nunca que nunca se... A Iliescu nunca lo terminaron, efectivamente, de ni siquiera ni acusar hasta uh-huh. años recientes. Porque durante esos momentos era el héroe, digamos, de la revolución. Si bien había sido mano derecha de Ceausescu durante mucho tiempo, era un miembro importante del Partido Comunista Rumano, pero durante esos días se transformó como una especie de figura de la rebelión y de la resistencia a Ceausescu. Y ahora ya se empieza a pensar que fue quizás Iliescu tuvo que ver con la represión sangrienta, ¿no? Porque en realidad Ceausescu ya se había ido en el helicóptero, ya el poder que tenía era bastante exiguo, y quizás la teoría de que fue responsabilidad suya todo esto, la violentísima represión, empieza a perder fuerza, ¿no? Y empieza a ganar fuerza esto de que Iliescu, que luego fue presidente durante creo que dos mandatos de Rumania, y bueno, la gente que lo seguía en aquel momento tuvo bastante que ver, ¿no? Que quizás necesitaba una buena cantidad de muertes, de sangre, para justificar más no solo la ejecución de Ceausescu, sino bueno, la toma del poder, y para darle un tinte más heroico quizás a la revolución. No, pensaba si no hay algo de esto también en este mismo, digamos, en el debate de la película. Me parece que el móvil de la película es como esto, ¿no? Como deconstruir o desmitificar este mito de la revolución gloriosa, ¿no? También de esta construcción de esa revolución, de que aparentemente estuvieron todos. Claro, todo el pueblo romano se alzó sí. y dio una lucha sin brazo a torcer frente al aparato de Ceausescu, ¿no? Y bueno, y con ese propósito está la contrafigura, ¿no? De este viejito, de viejito pascuero, sí. que hace de Santa Claus, y que cuando le preguntan, bueno, ¿usted qué hizo, ¿no? El 22 de diciembre de 1989, y el viejito le dice, bueno, desde el principio, sí, desde el principio, y empieza a contar toda la historia. Una banalidad absoluta, ¿no? Una historia muy personal de todo lo que había hecho ese día, de que se había peleado con la esposa. Que incluso él dice que él ve el discurso de Ceausescu y dice, sí, Ceausescu en un momento dice, promete plata, y yo la verdad me puse contento, dice, porque el tipo era un hijo de puta, pero prometía 100 ley, y yo con eso de última me podía ir de vacaciones, podíamos cambiar y no sé qué, ¿verdad? Sí. Y que cuando se corta, en un momento se corta la transmisión durante esos momentos tan... vistos desde ahora tan épicos o tan claves para la historia de Rumania, él se quedó charlando con la esposa sobre las vacaciones, sobre dónde se podían ir de vacaciones. ¿Cómo iban a gastar los 100 ley? Sí, exactamente. ¿No? Y que cuando vuelve y muestran estas imágenes de tumulto, recién ahí él es como dice, bueno, está pasando algo, voy a ir a la plaza. De paso le demuestro a mi mujer que soy un héroe. Que los comunistas no me dan miedo, sí. Y es genial, la verdad, más allá del fuertísimo nivel humorístico que tiene, un momento realmente yo me reía a carcajadas tanto cuando lo vi la primera vez como la segunda, realmente expresa esa idea, ¿no? Que no toda la gente fue héroe, y no tiene por qué toda la gente ser héroe, ¿no? En esos momentos, ¿sí? Que no tiene sentido tampoco sí, crear todo un mito sobre esos eventos y exagerar todo y construir, ¿no? Como decimos, una leyenda cuando no es necesario construirlo, ¿no? Cuando de hecho es perjudicial. Y de hecho en la película está como en juego esto de que hay como más continuidades que rupturas, ¿no? Uh-huh. De última, entre el antes y el después. Están, a mí me gusta esta figura siempre de los... de como estos nuevos emprendedores post-revolución, que en realidad son como las mismas figuritas de antes. Bueno, empezando por Ilescu, que es como ahora el héroe de la democracia, cuando era el brazo derecho de Ceausescu. Mismo tenés estos personajes como el dueño del canal de televisión y director de... conductor del programa, uh-huh, que sí. Nos enteramos en un momento de la película que con el comunismo, bueno, él era un ingeniero textil, o este otro supuesto contador del servicio secreto, que después de la revolución se reconvierte, se rebautiza, uh-huh, renace como también un emprendedor, dueño de una funeraria. Un respetable hombre de negocios, un respetable, ¿no? Hombre de negocios, ¿no? Sí. Sí, sí, es verdad, eso también está en la película y también forma parte, ¿no? De esto de también aceptar y desmitificar y ver que, bueno, no es que hasta un momento o como que no transformar la historia de manera que todos fueron siempre héroes y todos, uh-huh, fueron siempre, ¿no? Y todos fueron fieles a sus principios y a sus ideales, ¿no? En el momento, bueno, durante el comunismo, por supuesto, cada uno hacía también lo que podía, ¿no? Dentro de un régimen opresivo y totalitario, por supuesto que también uno tiene que seguir viviendo y tiene sus aspiraciones y sus ilusiones. Y que sí, como vos decías, también había, por supuesto, que hubo continuidades. Y porque de haber odiado todo el tiempo muchísimo a Ceausescu, el régimen hubiera caído muchísimo antes, ¿no? También si se mantuvo fue... no solo por cobardía, sino porque, bueno, también había gente que tenía otras prioridades y que no tenía por qué ser héroe. A mí me llama la atención también durante el discursito del anciano, ¿no? Que dice que la esposa, cuando vio que Ceausescu se iba, por un lado se alegró, pero por otro lado se apenó por Ceausescu, ¿no? Como que pueden convivir estas cosas y creo que está eso en la película, ¿no? Sí, sí, sí. Parece perfecto. Bueno. ¿Cómo estamos de horario? Ya nos pasamos. ¿Y cuarto? Bueno. Bueno, entonces... Bueno, Bucarest 1208, una película para mí hiper sí, recomendable. Sí, recomendada. A Esteban le recomendamos igual también, y al resto también, pero sobre todo a Esteban, California Dreaming, que está plagada de adolescentes. Jovencitas romanos. Balcánicas, muy apetecibles. Uh-huh. Y que tiene como de hecho aparecen desnudas tiene como en algún plus, momento. Tiene como un plus ligero que le puede llegar a interesar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así que eso más o menos es todo. Sí, no, entonces bueno, nos vamos despidiendo, nos veremos la próxima. No, yo diría que no. Bueno. Bueno, nos vamos entonces y nos bueno, veremos. Sí, podemos poner un tema, pero digamos, después del tema, silencio de radio. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta no. Es la despedida. Así que bueno, gracias a los que llegaron hasta acá, a los que se quedaron escuchando, gracias a Edgardo, si sigue en el aire. No se escuchó nunca, es la primera vez. Bueno. Si llegó hasta acá, doble felicitación. Esperemos que le dé ganas, no solo de volver a escucharnos, sino también de curiosear, ¿no? Con estas películas. Y de sumarse a la revolución. Y de sumarse, sí, por sí, supuesto, sí. Eso lo damos por descontado. Y de sumarse al debate de si fue o no fue una revolución lo que pasó en Vaslui en 1989. Exactamente, que lo discuta en asamblea, en su lugar de trabajo, de estudio, sí. Donde quiera, ¿no? Donde le plazca. Sí, pero que bueno, una vez que esté la resolución de la asamblea, se acate, ¿no? Ya también hay un momento para discutir y otro momento para actuar. Así y funciona, bueno. El centralismo democrático, así es. Así que bueno, nos vamos con Capsule y no me acuerdo cómo se llama el tema. Dreaming, exactamente, ¿no? Venimos con el tema de California Dreaming, ya pasamos California y ahora hacemos Dream. Así que bueno, Capsule y nos vemos la próxima. La próxima. Así es. so real.